pensar que eres mi adoración y mi vida, saber el sabor de tu boca encendida, vivir esta vida tan lejos de ti, tan lejos de ser mi felicidad. Así como pasan los años, así como pasan los días, así como pasan las horas, se va consumiendo toda mi alegría. Vivir con ese malestar de no poder besar a quien se quiere, querer con religiosidad y con ingenuidad, en ti ha sido una equivocación que siempre llevaré en lo profundo de mi corazón. Que siempre llevaré en lo profundo de mi corazón.